Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy vamos a retomar una de nuestras viejas tradiciones que teníamos o que habíamos dejado en el olvido con esto de la pandemia desde hace más de 2 años. Hablamos de fútbol sala y hablamos de un sorteo, para lo que de nuevo ha comparecido por aquí por los estudios de Radio Ubrique el presidente del comité local de Ubrique, Daniel Villanueva, al que ya saludamos. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Acércate el micro un poquillo. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Por fin, ¿no? Por fin, el digamos, el último paso ya para que comience a rodar el balón, porque de hecho será este próximo viernes cuando, después de casi 2 años, vuelva la competición de fútbol sala local. Sí, ya, como tú has dicho, queda un día y medio prácticamente. Y la verdad, pues, con muchas ganas, y vamos a hacer un trofeo como hemos hecho siempre de pretemporada, para que los equipos vayan cogiendo un poquito el tono físico. Bueno, ya hablamos hace casi un mes y adelantamos que volvía la competición en aquella vez, pues estábamos pendientes, ¿no?, de los equipos que finalmente iban a responder a la llamada, iban a inscribirse y a participar en esta Liga 2021-2022, y en total parece ser que 21 equipos son los que finalmente, con los que podrá contar el comité local de fútbol sala. ¿Ha respondido a tus expectativas este número? Sí, la verdad que ha respondido, e incluso me esperaba llegar hasta los 24 equipos. A pocos días del final de la inscripción, pues se cayeron 3 equipos. Uno, quizá de los que más pena da, es el Porti, ¿no? Que desde los barandales, desde otros nombres que han tenido, la Bella Italia, pues eran uno de los equipos, junto con el Certa y Estudiantes más, y el UAS, más viejo del comité, ¿no? Uh-huh. Y pues la pandemia ha podido con ellos, puesto que a la hora de arrancar, lo que suele pasar en todos los clubes, siempre hay una cabeza que es la que no manda, sino dirige y va. El responsable, ¿no? Hay un responsable en el cual habla y nadie habla, y entonces pues dice, pues para estar más mal durante toda la temporada, pues han decidido no inscribirse. ¿Sabes qué? Nosotros, cuando hablábamos de, o cuando yo te preguntaba lo de, bueno, la pandemia se puede llevar equipos porque le puede romper la rutina a muchos jugadores, parece que nos centramos solo en los jugadores, yo luego caí en que quizá la gente que lleva los equipos pudiera ser más acusado, y me explico, ¿no? Suele ser ya gente veterana, ¿no? Que lleva muchos años en el fútbol sala, y estos 2 años de competición para muchos habrá sido hasta una liberación, ¿eh? Ya ves. Sí, porque el que lleva un equipo, exceptuando los equipos estos nuevos que van al comité prácticamente en un mes, pueden ir 4 o 5, hacer fichas, ilusionados con que empiece a rodar el balón. Esos equipos, al principio, todo es muy bonito, ¿no? Porque un grupo de amigos que hace un equipo y echa el ratito, y después echa otro ratito de postpartido, ¿no? Uh-huh. Y pues ya, claro, algunos incluso de estos mismos equipos, porque, por ejemplo, como iba a decir, el Newton, también estuvo hasta el final, pero que si se le iba uno, estaba buscando 2 o 3, y dice, para verme a mitad de temporada, sí, malamente, también cogió y tiró por el lado fácil, ¿no? Que cada uno vaya donde sí quiera, y yo me quito de líos de... Y el Zulema es un equipo que, al estar federado, pues si no llega a haber estado federado, estaría aquí. 100% estaría aquí. Uh-huh. Entonces, esos 3 equipos es los que yo tenía en mente, y ya por eso yo dije sobre 20-24, y incluso el equipo de Jimena, que por un lado menos mal que no ha entrado, porque estos equipos al final de temporada, sí, bueno, un poquillo lejos, o antes la pueden que hacer, le coge bastante lejos, no estamos hablando ni de Corte ni de Grazalema, incluso de Montecorto, ¿no? Te coge bastante lejos Jimena, de aquí la carretera que es, además. Entonces los 24 más o menos los podíamos ver sacados, pero hay que entender la postura del responsable, porque el que después lo sufre es él. Oye, Dani, y no solo el tema de equipos, sino también de jugadores, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Zulema también se ha llevado algunos jugadores que ya tenían cierto, no caché, sino ya podemos hablar de aureola y de veteranos, ¿no? Que llevaban toda la vida aquí, que se identifican con este deporte y el deporte se identifica con ellos, ¿eh? Claro, pero eso es como el que está en el Ubrique. Lo bueno es que esos jugadores que están en el Zulema, de una manera o de otra, van a volver o van a disputar su o maratón o el trofeo final de liga, porque es una liga que me parece que son nueve equipos, nueve partidos en, son 18, te va a coger justo, va a terminar antes que esta competición. Entonces, incluso se estuvo hablando de que allí hay muchos chavales, podían haber sacado, pero es que de ese mismo grupo que había, los que no están en el federado se han venido a otros equipos de aquí. Ajá. O sea que pues ya después llegará la pelea de los grandes por llevarse claro. A los jugadores eso. Bueno, pues como decimos, eso será en Liga. En Liga para Liga en principio tendrás 20 equipos. 21. 21 equipos ya en Liga confirmado, ¿no? Sí. Ahora mismo están los 21 escritos. El Club Deportivo Celta está buscando algunos jugadores más. Y si todo va bien, están inscritos. Si todo va bien, pues antes de hacer el sorteo le preguntaré. Y si no, porque he tenido que devolver, como ya sabes, un dinero a los que tenían más dinero pagado y cobrar lo que todavía faltaba por pagar del último año. Eso precisamente quería consultártelo también, ¿no? Al final, ¿cómo lo has hecho? Porque ahí tenía el comité un dinero de pues gente que ya había pagado. Lo he dejado siempre muy claro en que había que pagar y el equipo que no pagara, pues no iba a poder jugar, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, dices, bueno, yo debía 105, pero yo no voy a jugar. Pero algunos de los jugadores sí van a querer jugar. Y ya es el que va a hacer fuerza para que el equipo pague, si no, pues no puede jugar. ¿Y se ha puesto todo el mundo al día? Sí, sí. Ajá. Hombre, todavía faltan algunos equipos que van a venir ahora. Pero ya, por ejemplo, hay algunos equipos que ya han pagado hasta dos cuotas. Ajá. Pero me refiero a lo que te debían del de la pasada temporada, igual a los equipos a los que el comité le debía, también se la ha devuelto. Se la ha devuelto, ¿no? Entonces te has quedado más tranquilo que... Sí. Algunos han optado, porque yo ofrecía dos maneras, ¿no? O te lo quitaban cuota de este año, o te lo devolvía íntegramente, porque algún equipo que sí se iba a comprar una equipación, que dinero es de ellos, pues el dinero se le devuelve. Claro. Bueno, y a modo de aperitivo, como decimos, la liga comenzará en el mes de diciembre y a modo de aperitivo vamos a tener este trofeo que yo sé si ya tiene nombre. Sí, Trofeo Polideporte. Vaya, original, antes de todo. El que siempre está ahí. Sí, sí. El Trofeo Polideporte que arranca este viernes y que en principio finalizaría el 26 de noviembre, ¿no? Sí, el viernes 26 de noviembre sería la final. Cuéntanos, háblanos un poco del trofeo, el formato que va a tener y más o menos la fecha pues que estás barajando. Primero vamos a decir las jornadas para que después cuando las digamos más o menos lo tenga todo el mundo. En este fin de semana y en el que viene vamos a jugar las tres jornadas de la fase de grupo. Se jugará en esta jornada 14 partidos, se jugará una jornada completa y una segunda jornada para el grupo A y B. Y la semana que viene se jugará una jornada completa y la tercera jornada del grupo C. La segunda ya se jugará. Esta se juega la primera y la mitad de la segunda. Ahí está. La semana que viene, la mitad de la segunda y la tercera. Y la tercera, ahí está. que los últimos partidos serán de eso, de la tercera jornada. Posteriormente. Y va a haber cinco grupos, de cuatro equipos cada uno. Sí, porque recordemos que en esta entran 20 equipos, los Celtas sí, no entran. Ahí está. Pasan los primeros de grupo y los tres mejores segundos. Uh-huh. ¿Vale? La segunda fase eliminatoria, y esto es muy importante, que por eso he hecho esto, para en el momento que salga, ya yo voy a plasmar tanto los grupos como los horarios. Los pasaré al grupo que tenemos, y aquí se ven los cruces de la segunda fase. Uh-huh. O sea, el primero del grupo A va a jugar con el primero del grupo E. El primero del grupo B va a jugar con el segundo, ya sea del A, C, D o E. El primero del C solo podrá jugar con el segundo del B, D o E. Y el primero del D jugará con el segundo del C o del E. Uh-huh. Porque conforme van cogiendo el A va ahí, si es el A va ahí al primer segundo que hay, uh-huh, y así sucesivamente. Uh-huh. O sea que hasta la última jornada no se sabrán los cruces, pero como se va a jugar en la tercera semana de competición, se van a jugar los cuartos de final el viernes y las semifinales el sábado. Uh-huh. Para pasar a la final el 26. Vale, nosotros ahora vamos a hacer el sorteo con estos 20 equipos, pero si te parece bien, antes vamos a hablar precisamente de los 20, ahora que se puede. Cuando uh-huh, eran 60, eras un coñazo, ¿no? Ahora, que tenemos pena, poco, podemos prestarle un poco más de atención, ¿no? Me gustaría que fueran 60. Y a mí también. Bueno, Revolución, que era un equipo que en los últimos años ha estado ahí en el alambre, digamos, en el alambre, y me refiero a eso porque se ha visto en muchos partidos muy a lo justo, se vio en muchos partidos muy a lo justo de jugadores, y todo parece indicar que tarde o temprano este equipo iba a desaparecer, pero aquí lo tiene. Sí, es un equipo también de los más viejos y con más nombre, ¿no? Ha marcado una época y es un equipo, hombre, que ha hecho 3 o 4 fichajes para ir tirando con lo que tenía, más estos 4, pues más o menos siempre puedes contar con 7 o 8 jugadores, ¿no? Uh-huh. ¿Estudiantes? ¿Qué nos queda de Estudiantes? Estudiantes, ese ahora mismo es, para mí es una incógnita. Uh-huh. Ya sé de algún fichaje que han hecho, que le han quitado a otro equipo, que ya lo tenía hecho. Y bueno, yo sé que Julio está, porque Chispa el año pasado estaba, Pedro estaba, que eran dos que no fallaban, ¿no? Sí, pero estos ahora están están jugando ahora allí. Y, en Grazalema. Pues no sé. Estará Ale, estará. Vamos, me imagino que habrán hecho. También tiene jugadores en los equipos de fútbol. Claro, sí, sí. Que bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve hasta que nos veamos. En antaño también tenía un equipo que estaba hasta tu hermano, me parece, ¿no? Eran de jugar la liga con pocos jugadores y después en los trofeos y maratón, pues. Sí, sí, sí, sí. Eran de los máximos favoritos. Vamos a ver, por eso, vamos a ver lo que nos ofrece. La liga, yo creo que esto va a ser como la liga de fútbol, que ya se ha perdido lo de los grandes y los chicos, Messi, ¿no? Y eso, y yo creo que en los 10 equipos de División de Honor, cualquiera le va a poder ganar a cualquiera. Va a estar la cosa más igualada. Mira, una cosa que también se agradece, ¿no? Que la competición esté sí, más abierta. Marca 91. Ese es un equipo que se ha mantenido, ¿no? Partido. Se ha partido. Sí, se han quedado unos pocos, han hecho unos pocos de fichajes. Otro han hecho un equipo nuevo, que es el Construcciones y Reforma GG, y otro jugador a lo mejor han ido. Se han reubicado en otros equipos, ¿no? Uh-huh. Mm. Brindley, 1969. Sí, este es prácticamente el mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, este es un equipo ya con solera, ¿no? No podríamos esperar otra cosa. ¿El qué de qué? Que era otro que también parecía que. Hablamos igual que Estudiante, es un equipo que. Sí, pero de este nos hablaban la última vez que tenía dudas, sí, ¿no? Estaban dudoso hasta último momento, pero claro, es un equipo que y ya te digo, incluso con el Zulema se podía haber hecho un esfuerzo y haber, lo que pasa es que claro, el entrenador de allí del Zulema, ¿quién iba a venir con ellos para acá? Otro entrenador que tenía que coger, en fin, es un equipo como Estudiante, Después para los trofeos y maratón, pues viene, viene reforzada. Paz Álamo, quizás por nombre y plantilla puede ser de los máximos favoritos a ganar la, la competición este año, ¿no? Ajá. Visto, bueno, de todas maneras ya te digo, tanto Estudiantes como Quedeque todavía no han ido por allí y no te puedo decir si han hecho alguna incorporación buena, ¿no? En la que se pueda decir, bueno, pues ya este equipo es todavía más fuerte, porque tanto Estudiantes siempre tenía el Sispa y el Pedro y Julio y Ale, y tenían siempre una base muy fuerte. Quedeque era menos fuerte que Estudiantes, pero en los últimos años se ha visto que con los 5 o 6 claro, han competido y han estado a punto de dar la campanada, ¿no? Bueno, tenemos ahí Panteras. Los Panteras es prácticamente el mismo equipo. La Placita, que es uno de los nuevos. Ese equipo es nuevo, son unos chavales que casi todos se han hecho la ficha nuevo. Pero por lo jóvenes, que veo, ¿no? Bastante son jóvenes, jóvenes, por lo que veo, pues van a ser uno de los equipos a tener en cuenta, ¿no? En esa primera división. Claro, pero va a haber división de honor y primera división. Sí, estos sí, equipos nuevos entran todos directos en segunda. No hay nadie ahí que haya rechazado entrar en primera, porque todavía no se ha hecho la división, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, ah, ya sí, está dividida. Ajá. Es que no podían, he tenido que reestructurar porque había siete equipos en... Pero recuerdo yo que había equipos que no querían. Ya, pero no, es que entrada... este año ha sido o entra o no, bueno, entra. Ya. Es que no... Y tenía que ser por ranking. Y muchos de ellos, como han sido, por ejemplo, el Certí o el Viaje Mundo Tour, que están en División de Honor, me han dicho lo de los trofeos, pero si no ha terminado la temporada, pues ese trofeo que yo tenía comprado ya, porque yo siempre en enero los tengo comprados, pues lo vamos a guardar para esta temporada. Construcciones y Reformas GG, ya nos has comentado antes un poco. Impala 1987. Ese es prácticamente lo mismo, han hecho... dos o tres fichas nuevos y... Se mantiene el bloque más el bloque, ¿no? Mismo. Y Autoser, entiendo que también. Es igual. Celtic, Atlético Celtic. Lo mismo. Iden de lo Iden, Guas. Se le han ido algunos jugadores, como es Parra, ¿no? Que ha ido a jugar fuera. Y otros que están estudiando. Y los dos porteros, están buscando un portero. Guas. El Guas es prácticamente el mismo equipo. Se ha ido... el jugador, el goleador, ¿no? Torres ha ido a Revolución. Oye, ¿quién lo dirige, Guas? Lo va a llevar Fran. Corte Aguilar. Este equipo, pues se le han ido algunos jugadores y han cogido algunos del New Team. Han hecho una mezcla y vamos, es un equipo que ya tiene experiencia estos dos o tres últimos años. Oasis, Lunch, Pub, que en principio nos comentaste que era de los nuevos y te decía yo cómo va a ser de los nuevos. Y es que yo ya no recordaba que desapareció de la última temporada, ya no compitió y ha vuelto, ¿no? Una o dos temporadas lleva. Claro, como esto de la pandemia ya me he perdido si es una o dos, sí, pero sí, había sí, algunas temporadas que no... Pero la última ya no estaba. No, la última y la antepenúltima, o sea, dos años de liga sin jugar. Por eso tampoco estoy un poquillo perdido por ese tema, pero yo lo recordaba como si no hubiera desaparecido. Y vuelve... También será una incógnita, ¿no? Sí, ayer mismo estuvieron haciendo la ficha. A lo mejor no es un equipo que... como el que tenían, que era muy, muy, muy competitivo. Este año van a estar en primera. Hay muchos jugadores con mucha experiencia y otros jugadores que han hecho el esfuerzo de apuntarse porque ya llevaban hasta años sin jugar. Y la idea del club, como me dijo ayer el representante, es de pasarlo bien y tenían ganas de volver a jugar. Y, hombre, es uno de los equipos a tener en cuenta porque por su experiencia podrían jugar en División de Honor. Habrá que ver cómo están ahora, ¿no? También, hombre. Bueno, sí, pero ¿cómo estarán tú? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo el mundo después de los mandos? Claro. Fran Generali. Fran Generali, pues prácticamente lo mismo, han hecho un fichaje y es un equipo que también tiene algunos jugadores por ahí por el Ubrique B. ¿Y Viaje Gran Mundo Tour? también es prácticamente lo mismo. Se le han ido algunos jugadores y han hecho uno o dos fichajes. Y después, pues, ya está Infozama, que es prácticamente el mismo. Benocar Nazarí, el mismo. Y el equipo sin nombre, que todavía no tiene nombre, que es un equipo nuevo, que lo forman hay de diferentes nacionalidades, y es un equipo que la verdad que gusta de tenerlo, porque le da el toque exótico, ¿no? Entonces da, a la liga. Y también han empezado con mucha ilusión, y vamos a ver cómo echan su temporada. Que me refiero, también tendrán otra manera de jugar, ¿no? Claro, llevan jugando ahí en la cancha, pero no los he logrado de ver, ¿no? No te puedo decir si es un equipo a hacer de los llamados importantes en primera, o va a estar a mitad de tabla, o va, no sé cómo, no, es una incógnita. Una incógnita, claro, como todo lo demás. Pues bueno, Dani, pues eso es lo que nos espera este año. Bueno, a este que sumarle el Celta. Sí, ¿no? El Club Deportivo Celta, que se ha echado para adelante, y la única cosa es que tienen que buscar dos o tres chavales, ¿no? Porque ya es una edad que es hasta meritorio, ¿no? Bueno, pues vamos a lo de siempre. Aquí tenemos el ruido, el cubo con las bolitas, las 20 bolitas aquí en el sorteo, que han sido revisadas una y otra vez por una joven ayudante, ¿no? Me ha ayudado mi niña, que cuando me vio con las bolitas estaba ahí, pero he contado que están las 20 y todo. Vale, no hay... pues, cuéntanos en principio, conforme vayan saliendo las bolas, cómo van a ir ubicadas aquí. Sí, para... como siempre, la primera saldrá del grupo A, de la otra del grupo B, la otra del grupo C, al D, al E y después otra vez al A. Bueno, la mano inocente tendré que ser yo, cada vez podemos venir menos gente aquí a la emisora. Por cierto, me comentan que había gente que venía a ver el sorteo. Bueno, yo no sé, aquí ahora mismo tenemos un del equipo de los internacionales. Pero hombre, que hay que comentarle que ahora mismo aquí tenemos unas estrictas normas anti-COVID. Dani y yo estamos aquí los dos con la mascarilla puesta, con una mampara. Y hace poco que se nos ha permitido ya por fin traer gente a la emisora. Hemos estado casi dos años sin poder entrar nadie ajeno a la emisora. Sí, hombre, que pedimos que lo entiendan, pero que, bueno, esperemos que dentro de poco todo esto se nos quede ya en el recuerdo y de nuevo se pueda asistir aquí a los sorteos, que están abiertos a venir, pero ya decimos, ahora mismo en las condiciones especiales en las que nos encontremos, pues es que no nos lo permiten, simplemente pues las medidas estrictas, ¿no?, de anti-COVID que tenemos aquí. Bueno, Dani, contesta a ese móvil. Nada, es que parece que es mentira. Sabe que estoy en la radio y me está llamando mi mujer. Es que a fin de... Bueno, pues vamos a poner el sorteo, no digas nada más. Va a sacar la primera bolita. Esto ya le da al meneo para no estar tampoco molestando mucho con el ruido. Y ahí va, vamos a ver. La primera es Brille 1979, pues el primer equipo que sale la bolita, todo un clásico como hemos comentado antes, el equipo de nuestro año, Dani. Digo. ¿Has visto? Hay que ver. Vamos con el B, primero del grupo B, el Corte Aguilar, vamos primero del grupo C. En este caso le toca el turno a, vamos a ver, Panteras. Vámonos con el primero del grupo D. Ya me tienes que apuntar, no puedo estar. Sí, tú no te preocupes y yo te lo paso. Sí, hombre. ¿El qué de qué? ¿Qué de qué? Va, dámelo, que te lo hago del tirón. Okay. Vámonos con el primero del grupo. Del grupo... ¿cuál es el que toca? El E. Autoser. Ya tenemos los primeros de cada grupo. Así que la próxima bola que saquemos, pues va a ir, será también... el rival del Brille. Será para el grupo A. Vale, grupo A, Construcciones y Reformas G y G. O GG. Vamos con otra... Voy a estar las pegado bien, ¿eh? Guas. Con el corte Aguilar. Guas con el corte Aguilar en el grupo B. Vámonos con el grupo C. En este caso, Pap Álamo. Pap Álamo. Acercando aquí. Con los Panteras. Con los Panteras. Vamos por el grupo D ahora, ¿no? Uh-huh. ¿Rival del qué de qué? Estudiantes. Vaya, estudiante. Hombre. Empieza. ¿Qué de qué estudiante? Sí. Vámonos con Atlético Celtí, que va para el grupo E. Junto con Autocer. Autocer. Vale. Dos equipos que han ascendido a División de Honor por la reestructuración. Uh-huh. Vamos al grupo A, Fran Generali. Junto con Brille y Construcciones y Reformas GG. GG. Vale. Vámonos ahora al grupo B. Grupo B, Marca 91. Junto con Corta Aguilar y Guas. Aquí ahora mismo digamos que los huesos los tenemos en... En el D. En el B y en el E, ¿no? Y ahí en tenemos a... No, el Pap Álamo. C. Ah, en el C, vale. Que precisamente es al que nos vamos ahora con al... La Placita. La Placita. Con Panteras y Pap Álamo. Vámonos con el grupo D. ¿Qué de qué estudiante y...? Es muy largo. Equipo sin nombre. Ahí está. Van a debutar bien. Vamos a ver. El grupo E. En este caso. Autoserf, Atlético Certí. Y Revolución. Y Revolución. Y ya vamos con la... Con la última, bola del grupo de cada grupo. A. Vamos al grupo A. En este caso, el equipo será el... Infosama. Vámonos con el grupo B. Era mejor cuando te traías al PAN. Sí. ¿Eh? Para abrir la puerta. Viaje Gran Mundo Tour. Por lo menos para junto mí era más cómodo. Sí, junto con Corta Aguilar, Guas y Marca 91. Ajá. Grupo C. Grupo C. El... Oasis Launch Pad. Oasis Launch Pad. Junto con Pantera, Pap Álamo, La Placita y el mismo Oasis. Entonces nos quedan dos equipos. Dos equipos. El primero para Impala 1987, que va para el grupo D. Impala 1987, junto y con KDK Estudiante y equipo sin nombre. Y por último el equipo E, que es el Benocaz Nazarí. Por lo tanto, si te parece bien, lo recordamos. ¿Cómo quedan configurados finalmente los grupos? Grupo A. Grupo A, Brille 1979, Construcciones y Reformas GG, Fran Generali, Infozama. En el grupo B, Corta Aguilar, Guas, Marca 91 y Viaje Gran Mundo Tour. Grupo C, Pantera, Pap Álamo, La Placita y Oasis Long Pap. Grupo D, que de qué, Estudiante, Equipo Sin Nombre y Impala 1987. Y en el grupo E, Autoser, Atlético Certí, Revolución y Benocaz Nazarí. Por lo tanto, ya podemos saber cuáles van a ser los enfrentamientos de la primera jornada y los horarios, ¿no? Sí. Pues vamos a ello, mira. Lo de los horarios, lo puedo poner... ¿Lo puedes adelantar o, sí, o no te quieres aventurar? Vamos a charlar un poquito y lo apunto. Vayamos a meter... Ah, vale, vale, aquí. Vale. Vale, pues que sepan que los partidos comienzan este próximo viernes a partir de las 10:15 en el pabellón. Y Polideportivo Municipal se va a jugar en el pabellón de los Remedios y en la cancha. Bueno, tres escenarios, sobre todo el de la cancha, ¿no? Que prácticamente había quedado ya para la práctica del, sí, del tenis, pero bueno, se recupera. Decir que la cancha nos han dicho desde el patronato y del ayuntamiento que la van a pintar, pero ahora mismo no la iban a pintar puesto que estaba tan mal el tiempo. Ajá. Que van a esperar... Un mesecito que... ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el estado ahora mismo? El estado, hombre, está bien, pero lo que quieren es pintarla para ponerle una pintura antideslizante. Ajá. Para que no haya resbalones ni... Claro, ahora mismo pues ya entre la lluvia, ¿no? Bueno, que esperemos que no se haya quedado solo en esto, porque es más necesaria que nunca. Pero bueno, que se esperará a que haya menos humedad. No sé si, si se permitirá, como decimos, si lo permitirá la climatología. Pero bueno, por lo menos la cancha se va a poder utilizar porque no está en tan mal estado como sí ha llegado a estar en otras, no en está, otras ocasiones. No está mal. Está bueno, Dani, pero que lo mejor de todo es eso, que ya vuelve la, la competición de fútbol sala local a nuestra localidad. Que en mente entiendo que tampoco tendrás organizar torneos especiales como estabas intentando potenciar en los últimos años de carácter provincial y autonómico. Al menos en este 2022 te vas a desmarcar un poco de eso. Ahora mismo eso no es viable, en el sentido de que lo que sí tenía idea era de intentar hacer una maratón aquí, pero ahora mismo, ajá, si no se arregla, no voy a hacer nada. Y dos cuestiones que también nos adelantaste la otra vez, lo de intentar hacer una liga de veteranos. No ha salido, igual que la de los colegios. Yo le he mandado una carta a todos los colegios y no me han contestado ni uno. Pues nada, pues y iba a ser totalmente gratuita, pero bueno, eran los dos proyectos que nos había adelantado que quería llevar para esta temporada. Bueno, pues vamos, si te parece bien ya a comentar los horarios de lo que va a ser esta primera jornada. Te quedan unos pocos de partidos todavía por apuntar. No, ya esto está. Ajá. Bueno, pues bueno, antes que hemos comentado los partidos que se van a jugar el viernes, pero es que el sábado, como bien nos decía Dani, va a haber partido desde las 9 de la mañana en la cancha y en el pabellón polideportivo municipal. Serán los partidos correspondientes a la jornada 2, esos que se adelantan de la jornada 2. Pues para del A y el B. Del A y del B, pues para cuadrar la, como podemos decir, para cuadrar la competición. Así que Ya. 1, 2, 3. Respondo otra vez. Ya mismo. Bueno, pues aquí haciendo tiempo. A ver si completamos la los horarios programados para este más rápido no puedo, tú me estás viendo, ¿eh? Sí. Bueno, ya queda poco. Que si te parece, incluso puedo ir ya adelantando algunos de los partidos que se van a disputar. Sí, y desde ahí lo ves. Más o menos. El viernes, vamos a comenzar el viernes por el partido del pabellón polideportivo municipal a las 10:15. Se enfrentará el Bril de 1979 y Construcciones y Reformas GG. Será el único partido que se dispute el viernes en el pabellón polideportivo municipal. Donde también se van a coger partidos será en el pabellón de los Remedios, que por cierto tuvo un pequeño incidente hace unas cuantas semanas, según me pude enterar por ahí, en el tema de las calderas, pero bueno, todo superado, ¿no? Ya lo tengo, ¿lo dices tú o lo digo yo? Dilo tú, que tienes más arte. Bueno, el viernes 5 de noviembre en el pabellón a las 10:15, Bril de 1979, Construcciones y Reformas GG. A las 8 de la tarde en el Instituto de los Remedios, Fran Generali Infosama. A las 9 de la noche, Corta Aguilar Guas. A las 10 de la noche, Marca 91, Viaje Gran Mundo Tour. Esto todo en el Instituto de los Remedios. A las 8 de la tarde, Panteras Pajálamo en la cancha exterior. A las 9, La Placita Oasis Lompat en la cancha exterior. Y a las 10, ¿Qué de qué estudiante? En la cancha exterior. Y sábado 6 de noviembre, estos partidos en la cancha. A las 9, el equipo sin nombre Impala 1987. A las 10, Autoser Atlético Certí. A las 11, Revolución Benocana Zarí. A las 12, Infozama Bril de 1979. A la 1, Fran Generali Construcción y Reforma GG. A las 9 de la mañana, en el pabellón, Viaje Gran Mundo Tour Corta Aguilar. Y a las 12 y media, en el pabellón, Marca 91 Guas. Pues eso, son los partidos de esta primera jornada, primera y parte de la segunda, de lo que va a ser este trofeo polideporte. Dani, estamos fuera de tiempo, ya solo me queda darte las gracias por haber vuelto de nuevo a tu casa, aquí a los estudios de Radio Brique, y desearte mucha suerte para esta temporada. Ya, pues tú sabes que a mí me encanta venir aquí a pasar un rato contigo y deseando que todo vaya sobre ruedas y que volvamos a la normalidad lo antes posible. Nosotros nos despedimos, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.